que las Naciones Unidas ayudarán con todos los medios disponibles a la difusión de esta lengua, introduciendo la enseñanza en las escuelas que tengan maestros competentes, así como su utilización en el comercio y en la correspondencia. En todo el orbe se recogieron firmas de importantes organizaciones y de destacadas personalidades. Hasta el final del año 1949, esta declaración la habían suscrito 492 organizaciones nacionales e internacionales, con un total de 15.454.730 miembros y, además, 895.432 firmas individuales que fueron recogidas en 76 países. Ian Chira contis li os estas li anom, guarde chiara en april cae sulcar la visage, estis dum autun vesper mortetis la village, sidis li sur ligna benco antau sia dom. Nascas idon la chafin, capridon la caprin, ciam do mi zorgos mem pri propra la chafar, mi revenis tien ci post la dudeca jar, la valisoi plenas per solezzo nur sen fin. Por ci, ciun attendas mi, penadis mi sen plend, reconstruis domon mem dimension post sabbat, cun eitado cae fridui cae radia parat, tien foie venas mi cae sidas en attend. Sed dum mi laboris plu, mi scribis al journal, foto bildon sendis mi por svato annoncet, cae respondis unu jam che logas shin la pet, venis shi el Bretoni al ni en la montar. Frederico laspicis shin gvidis al mia porde, foian dum la rondvendad en olda veturil, ciam mi rencontis shin, ni staris vid al vid, cial do shi venis nun, ni restis nur sen vort. Visitigis domon mi parenzoin ec al shi, mi babili provis plu amice cae cundez, cun sincero dankis shi pro nia affablez, ial tamen diris shi, ne restos tiet shi. Por si tiun attendas mi, mi scribis al journal, foto bildon sendis mi, cae cion launetses, unu iam diros ies al mi cun interes, unu iam venos al, cae restos en montar. Tion ci racontis li, Josef stas li anom, quarde chiara en april, cae sulcar la visage, estis dum autun vesper, portetis la village, sidis li sur ligna benco antau sia dom. Por el orden de la cantidad de firmas recogidas, citaré los países que a continuación relaciono: Alemania, Japón, Checoslovaquia, Holanda, Gran Bretaña, Austria, Hungría, Islandia, Bulgaria, Yugoslavia, Dinamarca, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Portugal, Australia, Suiza, Nueva Zelanda, Egipto, Grecia, Marruecos, Palestina, China, Canadá, Chile, Irlanda, India, Sudáfrica, España en el 29º lugar, Puerto Rico, Irak, Malaya, Cuba, Argel, Kenia, Rodesia, Siam, Congo, Sierra Leona, Angola, Malta, África Central Británica, Líbano, Indonesia, Bolivia, Ceilán, Irán, Costa Rica, Rumanía, Unión Soviética, Etiopía, Hong Kong, Islas Canarias, Mónaco, Panamá, Paraguay, Perú, Siria, Sudán, Turquía y Venezuela. Entre las firmas individuales se encuentran un presidente, Vicente Auriol, de Francia, cuatro presidentes de gobierno, los de Holanda, Austria, Polonia y Checoslovaquia, 405 miembros de parlamentos, 1.607 lingüistas, 5.262 profesores universitarios y científicos, 40.000 maestros, 1.228 especialistas en educación, 1.519 periodistas, 5.113 médicos, 211.734 abogados, ingenieros, farmacéuticos y arquitectos, y varios otros de diferentes ocupaciones laborales. Vaga o sonje trenadas lacharon, spiregante, grimpante, cheval, cae malgioie rigardas camparo, ligna cruzo, cerrando de val. Iam ventas sur stepo moldava, dum resona sub hufoi la ter. Iam placas al coro cigana, nur vagadi en plena liber. En la fairo la ligno ec knaras, circa flugas hirundoi cun lert, cae trenicia canzono ien claras, ien obtusas ce corda concert. Iam ventas sur stepo moldava, dum resonas sub hufoi la ter. Iam placas al coro cigana, nur vagadi en plena liber. Sonori la spregeio naivara, cae dniestro rulada sin plu. Reconigas la terra amara, de Ruslando c'è tiu ci flu. Yeah. el mildas per l'armai oculo et rigardi al nascinjador iam shainas son shadil petuloi cae la campoi sin lasas al dor kiel mildas per l'armai oculo ec rigardi al nascinjador. Entre las organizaciones que suscribieron la declaración se encuentran la Asociación de Sindicatos de la Alemania Occidental, el Partido Popular Austriaco, la Federación de Ferroviarios del Japón, la Federación Noruega del Trabajo, la Unión Japonesa de Trabajadores y la Unión Japonesa de Mineros. En Noruega, la declaración fue suscrita por 53 organizaciones. En Brasil, por 16 corporaciones. Y en el Japón, por 140 entidades. El 2 de agosto de 1950, una delegación de UEA, Asociación Esperantista Universal, presidida por el doctor Schottwasser, entregó la declaración al secretario general de las Naciones Unidas, quien a su vez la confió al secretario de la UNESCO en París, la única competente organización internacional para tratar esta demanda. Ya dije en otra emisión que UEA, Asociación Universal de Esperanto, mantiene relaciones consultivas con la UNESCO en la categoría B, que es a la que pertenecen las más importantes organizaciones internacionales. En la categoría A únicamente figuran un muy limitado número de asociaciones, principalmente de carácter medioestatal o fundadas por la UNESCO. Pongo de relieve que la UNESCO edita libros, folletos y carteles en la lengua internacional. Su órgano oficial, el Correo de la UNESCO, ha colaborado en varias ocasiones a la difusión del idioma esperanto. El director general de la UNESCO, el señor Amadeo Matar Bou, ha recibido el premio Zamenhof 1986 porque durante estos últimos años ha dedicado su atención personal al idioma esperanto. C'è la fairo de racchetto e flughi sal Santa Johann sane chi el balonetto e mi hai revoi de infan se cruella venti impeti vento plena de colè cai la re palono in getti sul lateron de miser. Al Santa Johann sane chi il ballonetto mi hai revoi de infant. Se cruela vent impeti, vento plena de colè, cai la revalò no ingeti, sur la terra un de miser. Parte del programa Curso de Esperanto por Radio. Siguiendo el plan establecido para estas sucintas lecciones de Esperanto por Radio, he preparado para esta tarde la lección 22. Correspóndeme, pues, explicar el sufijo ul, U-L, ul. Con las nuevas palabras resultantes estableceremos el diálogo tan conveniente y necesario tanto para asimilar los nuevos sufijos y vocabulario como para hablar fluidamente la lengua que tratamos de aprender. El sufijo ul, U-L, ul, significa persona caracterizada por lo que indica la raíz. Expresada esta definición en el idioma esperanto, es así. La sufixo ul signifas persono caracterizata per la ideo de la radico. Si el adjetivo blinda, blinda, ciego, ciega, blindulo, blindulo es un ciego. Yuna, yuna significa joven. Yunulo, yunulo es un joven. Surda, sordo, sorda. Surdulo, surdulo, un sordo. Y así sucesivamente. Hagamos frases, que es donde está el verdadero valor de la palabra. Ese joven está ciego. Tiu yunulo estás blinda. Tiu yunulo estás blinda. Aquí blinda funciona como adjetivo, por eso termina en A, blinda. Ahora, el ciego es joven. Aquí ciego funciona como sustantivo. Y entonces traduciremos, el ciego es joven, la blindulo estas yuna. La blindulo estas yuna. En esperanto se comprende con facilidad la función gramatical de cada palabra. Recordemos que el nombre sustantivo en esperanto termina en O, el adjetivo en A y el adverbio en E. Observad, pues, los siguientes ejemplos y veréis que la palabra española ciego puede funcionar como sustantivo o adjetivo. Ese joven está sordo. Tiu yunulo estás surda. Tiu yunulo estas surda. Termina en A, repito, luego funciona como adjetivo. El sordo es joven. La surdulo estas yuna. La surdulo estas yuna. Sordo aquí desempeña el papel de sustantivo y por eso termina en o. Στελέτοι, ο. Περπογύρου δεν έτσι που μου σνιάλα στελέτοι. Είδα σνιάμλα στελέτοι σε ένα σμούτι τα ριτέτοι. Και έστας μία άμος ο πανέτσου μία στέλο. Estas pensas mi unua amatino sur la terra. Stelletoi, stelletoi, stelletoi, oh. Kissu mi, sopra mia luna, kissu blu, kissu kissu mi, kissu nun, mia toro pruva, scaldo, vici bruo, charma in mulin. Selo e desiros che mi chiso il arde. Mi prefero samattino di prossime del ricardo. Eble essa stelletti ma varneghi ma passiai. Mi besona circa un preno del gabino flamacia. Stelletoi, stelletoi, stelletoi, oh. Chiso mi sopra mia luna e chissu blu, chissu chissu mi, chissu nu, mia toro pluo, scaipo, vici bruo, charma in luna, chissu mi, sopra mia luna e chissu blu, chissu chissu mi, chissu nu, mia toro pluo, scaipo, vici bruo, charma in luna, stelletoi.